Bueno, este es el primer libro de una joven escritora formoseña que tiene un claro sentido autobiográfico. A través de este libro, que yo tuve el privilegio de orientar para su escritura, Adelaida Gómez cuenta parte de su vida, luces y sombras de su vida, el lado oscuro, tenebroso, pero también el lado esperanzador. Este libro es una, diría yo, una ayuda en medio de un naufragio, ¿no? Es como un salvavidas, diría yo, una metáfora, ¿no? Que es lo que significa, supongo, para Adela, porque encontró en la escritura un gran consuelo. Ella lo fue experimentando de a poco, no sabía con qué se iba a encontrar a medida que iba escribiendo, y de pronto apareció este libro, que le costó mucho, mucho escribirlo. Fue muy doloroso, pero creo que hoy vamos a tener un libro en el que vamos a conocer mejor a Adela Gómez, Adelaida o Adela, y también nos va a hablar de algo muy importante, que es la esperanza en medio de un mundo que se derrumba. Así es. Alguien, ¿no es cierto?, levanta una mano y dice, se puede.